Alán, Alán, vas a ser mía por tu compás. Prensa Nación y Argentina, gritan los pibes de esquina, esquina. Ranque Manana, Durano espera, ya viene el Tano por la vedera. Detrás del puerto la sube el día, se van los pobres a trabajar. Y a casa vuelven los canaveras, y milongueros a descansar. Talán, talán, talán, sigue el tranvía por tu mar. Del acoplado en un banco, muy pensativo viaja Don Juan, un viejo criollo que hace 30 años en las estivas se gana el pan. Está muy triste desde aquel día que su hija amada dejó el hogar, siguiendo el paso de aquel canalla que por su puerta lo vio rodar. Talán, talán, talán, se va el tranvía por Tucumán. Pero al llegar cerca el bajo, un auto abierto se ve cruzar, en el que vuelve la desdichada, media dopada de un muy champán. El pobre viejo la reconoce y del tranvía se va a largar, pero hay amigos que lo contienen y el auto corre, no se ve más. Salán, salán, pobre Don Juan. Y aquí escuchamos Talán, Talán, este hermoso tango grabado en 1924 de Enrique Delfino, el capo de Enrique Delfino, el pianista que renovó mucho, hizo muchas cosas por el tango y era un showman también, y Alberto Vacareza. Acá escuchamos con guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, en la voz de nuestro querido y amado, el zorzal criollo, Carlos Gardel. Buenísima la historia de Talán, Talán. Cuenta la historia de un tano, Solano Espera. Tano le llamamos a los italianos, y acá el Tano trabajaba en las estivas del puerto. Se van los pobres a trabajar y acá se vuelven los calaveras. Eso sigue todo igual. Bueno, hoy tenemos acá miércoles 13 de marzo. Va pasando los días. Hoy hace lindo día acá en Gijón, yo creo que en toda España, ¿eh? Pero daban 20 y pico grados para acá, así que ya el sol está pegando con un sopapo calentito. Así que hay que aprovechar el solcito. Cuesta del Cholo acá en Gijón, hoy creo que se va a poner linda. Y si el fin de semana aguanta, Cuesta del Cholo se pone a tope. El que no conozca Cuesta del Cholo, que busque por internet y le va a gustar en cuanto la vea. La Cuesta del Cholo acá en Gijón, en el barrio de Cima de Villa, en Cimata. Bueno, hoy empezamos con Gardel, como siempre, con esta idea de Radio Rivadavia, de Héctor Larrea, aquel locutor que ya ha retirado. Estuvo como, no sé, 50 años seguidos haciendo el programa. Creo que era rapidísimo, no me acuerdo cuál era. Y él era otro fanático de Carlos Gardel. Y cada vez que empezaba el programa, lo empezaba con un tango de Gardel. Así que se lo copié a Héctor Larrea, como le decían en el programa 6 para triunfar, Etitor. Bueno, vamos a ir arrancando a ver qué tengo acá para empezar a poner. Hoy tenemos mucho para contar. Mi amigo Santi desde Buenos Aires está a punto de entrar al programa. Así que a ver con qué arranco. Ah, mira, vamos a ver. Este que está acá tiene mucha energía. Rodolfo Biaggi con Duval. Alguien. Boca se impregnó tentada por tus besos, de sal, de miel, no sé, lo nuestro se quebró, fetiche al fin de yeso, duele pensar que Dios nos amará, el tiempo se nos va, cortón igual que un rezo, amar, sufrir, rodar, no hallar el buen amor y hastiarse de esperar. La calle me dio tu vida, pasabas sola y herida. No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque en alguien busqué encontrarme, en alguien que me quisiera, en alguien que en mí creciera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal. Fue torpe y cruel la juventud tirar, y en el ocaso ya buscar dos blancas manos, vivir, soñar, sentir, el barro a nuestros pies y en él los pies hundir. La calle me dio tu vida, pasabas sola y herida. No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque en alguien busqué encontrarme, en alguien me quisiera, en alguien que en mí creciera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal. Y aquí escuchamos de música de Héctor Stamboni y Eugenio Majul, la letra Alguien, tango de 1956, tangazo. Hay otra versión que la pondré en otro momento, que es de Alberto Podestá con la orquesta de Ricky Franchini, que debe estar buenísima. Así que para ir escuchando otras versiones de los tangos que milongueamos, que nos gusta ir sonarlo y volver a bailarlo. Y a veces recordás algún momento de ese baile que te queda ahí metido, en tu memoria, en ese trocito de momento. Como decía Borges, la vida se basa en momentos, y el tango lo mismo. El tango entero, no, un momentito. Bueno, mientras tanto, que estoy esperando que va a entrar, mira, ahí me está llamando Santi. Así, mientras atiendo ahora a Santi, voy a ir poniendo un tango muy bonito también. Vamos a ir a 1927, Agustín Irusta, Alma Tanguera. Thank you. besar. Alma tanguera tenés y por eso ha de escuchar de algún bandoneón del sollozar, sollozar tu corazón. Y aquí escuchamos Alma Tanguera, este tango grabado el 18 de junio de 1927. La orquesta de Francisco Canaro, la voz de Agustín Irusta. Y cuando te ven llorar, no sabrán ellos por qué, pero yo sí que lo sé y cuál es tu pesar. Alma tanguera tenés y por eso has de escuchar de algún bandoneón el sollozar, solloza tu corazón. Letra, poquita letra, pero dice mucho. Bueno, ahora voy a ver si engancho a mi amigo Santi. Santi, ¿por dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Para? Ahora sí, a ver de vuelta. Repítelo. Buenos días, entonces. ¿Cómo le va? Insisto. ¿Qué tal, Santi, querido? ¿Tanto tiempo? ¿Dos semanas? Bien. ¿Qué te agarró, catarro? ¿Te agarró catarro en verano en Buenos Aires? ¿Se me agarró el catarro? Sí. Sí, el de la mañana más que nada, el que un fumador quizás con el que el fumador se encuentra a la mañana, con este. Ah, sí, yo rodeo bastante con el del fumador. Y eso que no soy fumador tal, pero sí soy fumador cual. Yo soy de un cigarrillito a la noche disfrutando de una copita de vino. Ya. Ese es un y manjar. Ese es un manjar. Y después me paga la cuenta, obviamente me pasa la cuenta a las 7 de la mañana cuando Alejandro me dice buenos días para todo el mundo. Entonces, bueno, lo que pasa ahí, es porque no fue una copita de vino, fueron más. Fueron dos. Y fueron dos cigarrillos. ¿Viste? Ahí va cambiando la cuestión. Bueno, ¿qué tal por la City porteña? ¿Cómo está mi Buenos Aires querido? Buenos Aires querido tiene un temporal. No. Hace dos días tiene un temporal que no se me ve, no llego a ver los edificios del río. Claro. Así que yo está. Tengo un lindo balcón. Se está yendo el verano, está viniendo ahí con el ganas otoño. El otoño, ¿eh? Sí, bien, bien fuerte. Así que tenemos una temporada de lluvias que va a durar toda la semana. Y que, bueno, ha negado calles, ha tirado algunos árboles, no de la magnitud que ya tuvimos en algún momento, claro. Pero bueno, con lluvia, bueno, mañana gris, le vamos a decir. Bueno, a tomar unos matecitos, a tomar algún vermucito, un buen vino, escuchando algo de folclore, que hoy también vamos a meter un poquito de folclore. ¿Cómo lo ves, Santi? Un poquito me encanta. ¿Cómo se llama? A José Larralde. Mirá, lo podemos meter ahora, José Larralde. Me encanta José Larralde. Sí, el otro día pusimos un par de temas que nos mandó Marita también del uruguayo, que hacía tiempo de había nacimiento, de Zita Rosa, de Alfredo Zita Rosa. Sí. Y ahora mirá, un poquito de José Larralde. Por Dios, entra como. Entra como con dulce de leche, ¿eh? ¿Te gusta algún tema en especial de José Larralde? Mirá, el viento y el roble. El viento y el roble fue el que lo elegiste vos. Ese lo elegí yo, sí. Sí, hay uno muy lindo de José Larralde. Hay una versión que tiene él de. Creo que es Desencuentros. Ah, no, afiches. Afiches. Afiches también. Pero yo quiero poner alguna. Galpón de ayer. Sí, ¿cuál? Si lo tenés, Galpón de ayer. Galpón ese es un de tema ayer. Espectacular. Galpón acá de ayer. Acá lo tenemos. Vamos a escuchar entonces a José Larralde, un poquito de folclore, gran cantor, que ya tiene sus años. Tiene una muy linda historia sobre en el momento en el que el pueblo argentino

olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed. Pilchaje pobre, cinto pesado, baraja y hueso y un medio rezo pa' algún final. Milonga brava, yo fui también, caredo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Caredo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Del tiempo aquel, del tiempo aquel. Tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Y aquí escuchamos Rondando tu esquina. A ver si tengo a mi amigo Santi por ahí. Está acá, ¿eh? Estás, ¿no? Sí, está acá Santiago, sí. Lo escucho bien. Al final no te fui a buscar y te dejé. Me dejaste escuchando la radio. Te dejé escuchando la Ralde cerca de la radio. A ver, acá nos apañamos en Radio Crass 105.0, la radio independiente de Gijón, desde Gijón al mundo, que lo sepan. Yo estoy en Gijón y Santiago está en Buenos Aires, Argentina. Vamos, esto es una. Hacemos el programita. Mirá, Santi, lo estaba pensando antes, digo, vamos a hacer 3 años que yo arranqué con el programa, ahora en junio, ¿no? Sí, 3 años en junio, en 2 mesecitos, 3 meses. Qué linda aventura. Te puedo decir que escuché la gran mayoría de los programas y que participé ya en unos cuantos, así que... Bueno, ¿cuánto llevas vos? Bueno, más de un año, ¿no? Más de un año, sí. Creo que arrancaste en enero del año pasado, o diciembre. Sí, fue diciembre, creo que fue diciembre. No tengo la fecha exacta, mira, lo podía buscar. Sí, pero fue diciembre cuando ya... Hay unos cuantos programas, unas cuantas horas y unas cuantas charlas acá en la Biblia y el Calefón. Y es de las cosas que más me gusta hacer de la semana, ¿eh? Yo hago deporte también, ahora agarré un poco el tenis, pero este sentimiento que tengo los miércoles, y mirá que acá son las 7 de la mañana, hay que levantarse temprano. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿eh? Sí, hay que hacerlo, las 7 de la mañana. El trabajo. Pero bueno, sí. Mirá, el programa de Héctor Larrea, que yo hablaba antes, creo que empezaba a las 7 de la mañana, ¿viste? Pero bueno, claro, era Héctor Larrea, no somos nosotros. No somos nosotros, claro. Y bueno, mirá, ¿qué te iba a decir? ¿Sabés que mañana, en la biblioteca pública de acá de Gijón, de Jovellanos, voy a dar una charla de tango, Santi? No te puedo creer, contame sí, eso, a ver. Es que me llamó hace unos meses y bueno, es un programa que se llama Háblame de Música. Y bueno, me llamaron para ver si yo podía hablar algo sobre el tango, obviamente, pues hablar de física cuántica y todo eso. Dije, no tengo muchas ganas de meterme hoy en eso. Entonces, te iba a decir que un poco dieron en la tecla, porque de tango sabes y hablar te gusta, así que ahí me parece que va a funcionar eso. Puede. A ver, va a ser mañana, día 14 de marzo, a las 19 horas. En la biblioteca pública Jovellanos, acá en la City de Gijón. Esto da del Principado de Asturias. Y la verdad que, bueno, espero que vaya gente, porque como siempre se dice, el tango te espera, nunca sabes cuándo va a llegar. Pero a veces, de repente, te cruzas con alguien, o llegas a una esquina, o te chocas con un farol, y adentro que entró. Así que bueno, eso lo tenemos mañana. Después, el viernes también tenemos Milonguita, que la milonga de los viernes, que esta vez lo organizo yo, porque Fer está afuera, en la frontera, y va a dar clase Marita Alfonso. Chicas, prepárense, va a tirar de adornos para chicas, pero también lo pueden hacer los chicos. La verdad que todos los adornos siempre son bien agarrados. Así que clase previa con Marita, y la milonga empieza 9:30 este viernes. Así que este viernes a milonguear. Y también el viernes tenemos en Candás, la milonga de Candás, que es este sábado, perdón, tenemos la milonguita en Candás de 17:30 a 22, es la ahí en el hotel de Perlora, así que ahí la milonguear ahí, y Trini Suárez va a ser la DJ, así que sábado milonguero, y este domingo como siempre en el Dream Planet con Loca Bohemia a todo pulmón, dejando la energy para milonguear. Y bueno, ella por ahora conté eso. Ahora después volveré a contarlo otra vez. Bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Querés que te...? Mira, vamos a hablar si querés también de las efemérides. Me gusta eso porque ahí nos linkea, nos aprovecha y nos recordamos, por supuesto, a nuestros próceres del tango y aprovechamos para contar alguna historita, ¿no? Claro. Porque encima... ahora creo que fue el 11 de marzo, el día de nacimiento del gran Astor Piazzolla. Mirá qué bien, el hombre que cambió el tango. Y sí, el tipo fue como un revolucionario. Él, como decía, ahí estamos escuchando de fondo, Fuga y Misterio. Es como decía, dice, a ver, en los 80, ¿no? Decía, la juventud... Le gusto a la juventud porque también no hago cosas de 1920, hago cosas nuevas, renovadas. Dice, ya los malevos murieron. Y bueno, en una gran parte se codeaba con Charly García, con Fito, con el Flaco Spinetta. Con cuánta influencia de la música nueva, en la incorporación a su orquesta de instrumentos nuevos, de un sonido mucho más moderno. Que incluso el tango fusión que hoy conocemos en día y que a algunos obviamente nos gusta también, yo destaco que él tuvo mucho que ver con eso. Pero a ver, la vos escuchás de las músicas. Escuchás temas de este tipo. Mirá. Este tema está sonando Fuga y Misterio. Si escuchás ya esto, decís, ¿esto qué es? ¿Una cosa nueva? Y es este tipo haciéndolo en los 60, 70. Y escuchás cosas del 50 que siguen siendo, que parece que lo hacen Gotham Project, ¿viste? Sí, no, es espectacular. La verdad, yo el otro día me preguntaba uno de los... David Merlín, mi amigo y gran músico, que la verdad que lo admiro y lo aprecio tanto, y me decía, ¿te gusta Piazzolla? porque él no es muy pesolero. Digo, mirá, la verdad que no es que ni para bailar, ni, pero me gusta todo lo que hizo. Y me gusta la revolución y me gusta que en cualquier conservatorio del mundo los pibes saben sabiendo algo de tango porque también estudian temas de Piazzolla. Entonces ya está, me recontra, revale. ¿Entendés, no? Tiene un cruce con Gardel, ¿puede ser? Sí, en la película El día que me quieras, ahí en el 35, cuando él, Gardel la filmó en Nueva York, trabajaba para Paramount, y claro, había un nene que hacía de canillita en la misma imagen, lo pueden mirar por internet, o pueden ver la película, que está muy buena, y el nene aparece ahí, tenía 9 años o 10, Piazzolla. Y al final aparece ahí un par de imágenes y ya desaparece. Pero bueno, se juntaron en Nueva York. Porque Piazzolla era de Mar del Plata, pero de pibe los padres se fueron a trabajar a Estados Unidos y ahí vivió unos años hasta que después se volvió en la adolescencia a Buenos Aires. Pero bueno, es marplatense, ¿viste? De la city de mi viejo. Me pongo de pie, claro. Claro, papá. Bueno, repaso Adiós Nonino, Libertango, Suite del Ángel, Oblivion, Fuga y Misterio, Concierto para Guitarra y Bandoneón. Oh. Mamita, qué música. No, muchas. ¿Cuál querés escuchar de todas esas? Saca una. Ya está sonando Fuga y Misterio, así que otra. Vamos con Adiós Nonino, que venga, dale. Marca un poco su esencia. Sí, no, esto dedicado a su papá cuando murió, que le llamaban Nonino, así que tiene mucha intimidad, mucha tristeza, mucha nostalgia y bueno, vamos a escuchar la versión original de 1969, Astor Piazzolla y su quinteto, Adiós Nonino. Thank you. Y aquí escuchamos. Aquí escuchamos este tangazo de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Bueno, acá comentábamos antes con Santi que tenemos el día de nacimiento de Piazzolla el 11 de marzo. ¿No, Santi? ¿Estás ahí, Santi? 11 de marzo, y falleció un 4 de julio del 92, no hace mucho tiempo. Nacido en Mar del Plata, fallecido en Buenos Aires. ¿Vos tenés radio puesta o no? ¿Cómo? ¿Tenés radio puesta o no? ¿Sí tengo? ¿La radio puesta? No. Ah, pues yo escucho. ¿Se escuchaba mal? Escucho detrás radio, ¿viste? Escucho el tango detrás. Debe ser de. Claro, está bueno. Entonces, a ver. Estamos acá con la Biblia de Calefón en el día 13 de marzo. Para tenemos acá para escuchar muchas cositas. También de Ubaldo de Lío, ¿no, Santi? Ubaldo de Lío, sí, señor. También nacido en Buenos Aires un 11 de marzo del 29. Y un guitarrista que ha tocado con, la verdad que con todo, ¿no? Ya a los 15 años ya estaba en el elenco estable de Radio Belgrano. Ha pasado por Corsini, Santiago De Vin, Nelly Omar, Azucena. Ha tocado un poco con todos, ¿eh? Salgani Ortiz. No, estuvo potente de lío, ¿eh? Y también hizo con Troilo. Sí. Claro. Vamos a ponerlo con Troilo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Vamos a ponerlo con Troilo. Tiene una cantidad de. Vamos a poner. Acá tenemos Aníbal Troilo, Ubaldo de Lío. Hay unos CDs. Troilo lo hizo con Grela también. Y con de Lío. Y también con Salgán estuvo de Lío. Estuvo con unos cuantos, ¿eh? Hizo estos cuartetos y quintetos de guitarras en las que seguramente Grela se destacaba también en eso. Como principales, ellos eran los principales, las guitarras, digamos, que no solamente marcaban el ritmo de la música, sino que tenían también algún solo, algún detalle en el momento del instrumento. Bueno, vamos a escuchar Nocturno de mi barrio, Aníbal Troilo, la guitarra de Ubaldo de Lío, 1968. Santi, temazo este, ¿eh? Temazo. Vamos con él. Thank you. barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo a la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Y aquí escuchamos Nocturno de mi barrio. Ahora voy a sacar ese sonido otra vez que sigue por detrás. Ahora sí. Santi. Menudo temazo, Troilo. Con Ubaldo de Lío, ¿eh? El Nocturno sí. De mi barrio. Sí, sí, sí, sí. Hacen esa referencia de la nostalgia al barrio. Muy bueno, ¿eh? Y la voz es de Pichuco. La voz es de Pichuco Troilo, y ya era mayor el tipo, era en la década del 60, murió en el 75, y esto era en el 68. Qué bárbaro. Mayor también por la vida que tuvo, porque murió con 60 y pico, no murió mayor, pero el tipo estaba castigado. Nocturno, ¿viste? Muy nocturno. Claro, estaba castigadillo. También tenemos el día de nacimiento de Héctor Mauré. Héctor Mauré. El capo, Héctor Mauré. Vicente Falivene. Claro. Más conocido como Héctor Mauré. Un capo, Héctor. Él arrancó, esta me la contaba mi viejo, que tenía en un concurso de ¿cómo se llama? De canto. Salió primero con el tango Golondrinas de Gardel. Era muy gardeliano, ¿viste? Su forma de cantar, su forma de interpretar. Y arrancó con D'Arienzo ahí en el 42, 43. Y tiene unas grabaciones. No sabés lo que se baila en las milongas, Santi. No sabés lo que se baila. No, Mauré en las milongas con D'Arienzo. Una locura. No, no, la gente, nos volvemos locos. Porque después, vamos a escucharlo. Poné alguno de esos de los que hacen mover los piecitos. Sí, sí, voy a meter el olivo. El olivo voy a meter. El olivo, ¿sabes? El olivo es que se piantó, ¿viste? Que se tomó el olivo. Se tomó el olivo. Acá, como para traducción, sería como que se va, ¿no? Se fue de lo que te abandonó. Abandonó el hogar, abandonó las obligaciones. Sí, porque la historia va de que unos italianos se tomaron un barco y se fueron. Por eso se tomó el olivo, ¿viste? No es el olivo de la planta que da aceitunas, sino que se piantó, que se fue. Así que vamos a escuchar el olivo con la orquesta de Juan D'Arienzo, con la voz de Héctor Mauré, y a disfrutarla. Thank you. junto a la ribera, un sano feliz vivía, trabajando noche y día, junto con la compañera. Del riachuelo al rumor y arrullado por su murmullo, eran felices los grullos, engrupidos en su amor. Y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos se jugaron su picolo navío. Mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron del picolo se hundió. Bodegón risueño, que lejano día, ebrios de alegría, llenó la canción, hasta que la suerte cambió su destino, y entre sangre y vino, lloró un corazón. Y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos que jugaron su picolo navío. Mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron que el picolo se hundió. Y aquí escuchamos El Olivo. Tranquilita la cosa, ¿viste, Santi? Sí, sí, estaba pensando que en el WhatsApp del tango te mando un mensaje de lío con Pichuco. Y si lo pones en 1.5, viste que lo podés adelantar, sí, suena, sí, como Héctor Maulé. Es que mirá, oí la velocidad. Ahí está. No, está lindo, es, ese nervio que tiene, viste. Sí, qué increíble. Te vuelve loco. Esto era con la orquesta de D'Arienzo, que obviamente que D'Arienzo, que ya le llamaban el rey del compás, podría ser el padre de la velocidad, viste. Y el tipo, claro, cuando entra con D'Arienzo, estaba en el piano ahí, Flavio Salamanca, terrible. Que después la orquesta de Flavio Salamanca era muy, muy tranquilita, tiene su compás, pero no es esta velocidad. Aunque estará un poquito acelerado por el tiempo, pero la verdad que una máquina. Después ya él como solista, cuando estuvo con guitarra, ya era otra cosa, ¿viste? No tenía la misma velocidad, era un tipo con una calidad de voz y una forma de cantar exquisita. Viste que te conté de Héctor Maulé, que sí. Bueno, estamos festejando hoy su 13 de marzo, su hoy, cumpleaños. Hoy, sí. Hoy, Vicente Falivene. Y bueno, leyendo un poquito en su vida, conocido como Héctor Maulé. Falivene no lo conoce nadie, Héctor Maulé es. No, claro. Dos cositas. Primero, que él se produce su debut, digamos, en el Chantecler. Con D'Arienzo. Tocaba D'Arienzo, con, claro. D'Arienzo. ¿Cómo? Donde tocaba D'Arienzo siempre, en el Chantecler. Sí, con D'Arienzo. Después de unas pruebas y demás lo toma. Ya te compraste al maestro, pibe, le cuenta Fulvio. Y dice, comienza a utilizar el nombre Héctor por Héctor Varela, el primer bandoneón. Y ah, el claro. De la orquesta. Mirá qué bueno. Y Maure se pone pensando en la esposa de D'Arienzo, que se apellidaba Maure. Así y le cambia el acento. Enseguida arrancó una carrera espectacular. Lo conoce todos por su seudónimo, ¿no? Y es un agarre de distintas cosas y que significan, por supuesto, muchísimo para él, ¿no? Le dieron el nombre artístico por el que lo conoce todo el mundo. Es que es muy bueno lo de los dos nombres, ¿eh? La verdad que gracias, Santi, por estas anécdotas que nos traes. ¿Por qué se llama Héctor Maulé? Por la mujer de D'Arienzo y por Héctor Varela, la orquesta. Varela. Que la verdad que, mira, te manda un beso grande, Begoña. Dice, saludos a Santi. Bueno, saludos a Bego también. Claro, entre ustedes dos, a mí no me manda saludo a nadie. Esto es una... Manden WhatsApp al 66-6694-474. Y díganos qué tango quieren escuchar, cualquier cosa que quieran comentar, tengo mis zapatos un poco, ¿dónde los puedo? Yo te comento todo. Mirá, acá estamos escuchando de fondo a Maulé con el tango Amargura. Oye. pura. Mirá, yo estoy mirando un cielo gris, así que... No, el tipo tiene una voz bellísima. Una dulzura de voz. Muy linda. Sí, no, era Mauret. Con D'Arienzo, claro, tenían ahí mucha... mucha energía, porque la orquesta de D'Arienzo era tan rápida y el tipo cantaba con tanta suavidad que, claro, tenían ahí. Vamos a meter otro tanguito de Mauré con D'Arienzo. Tengo 300 grabaciones, ¿eh? 300 en total. Grabaciones. En total, ¿no? Sí, no, no, son. Impresionante. Vamos a meter otro con D'Arienzo, así movemos un poquito los pies. El tango, ya lo ves. Muy bailable, Santi, también. Este, cuando suena en la pista, la gente se prende enseguida. ¿Quién lo diría que estás aquí? Sin darme ni un reproche, sin lágrimas, sin queja, pagándome con besos lo que te di. Pudieran esos labios gritar canalla, trabar por tus angustias, quebrar mi voz, pero me quieres tanto que sigas junto a mí, buscando con caricia mi salvación. Ya lo ves, vos sos la misma, todo es igual. Te di mentiras a cambio de amor y la vida me dio mal por mal. Me anduve arrastrando por tantos caminos, mordiendo un recuerdo, soñando volver. Ya lo ves, vuelvo a encontrar en mi amor de ayer la pasión suave y serena que era en noche inocencia con ansia busqué. La pasión suave y serena que de noche de ausencia con ansia busqué. Y aquí escuchamos, ya lo ves, este terrible tangazo de la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Héctor Mauré. A ver, Santi, ¿qué me contabas? Bueno, tenía muchas ganas de hablar de las películas de Carlos Gardel. Carlitos Gardel añoso. Sí, señor, las películas de Carlitos nos dejó. Bueno, fueron los Oscars esta semana y, bueno, un poco, a mí me gustan mucho las historias y la historia de las cosas, ¿no? Y cómo han ido evolucionando las cosas. Sí, sí. Y supe que Carlos Gardel salvó a la Paramount, que hoy es una de las productoras más reconocidas a lo largo de la historia de Hollywood. Ha hecho cantidad, por supuesto, de películas. Millones, muy, muy millones, y la sigue haciendo. La Paramount, joder, la de la montaña. Es una de las grandes, Paramount Pictures, exacto. Y cuando la Paramount estaba en decadencia, la salvó. La primera película fue Las Luces de Buenos Aires. Sí, hermosa. Y fue un boom, así que esa película fue la que salvó a la Paramount y la protagonizó Carlos Gardel. Estamos hablando de 1932-33, ¿eh? Antes, él falleció en el 35, por ahí, creo que fue en el 32, Luces de Buenos Aires. Exacto, todo es es muy rápido acá, ¿no? Sí, porque sí. Carlos Gardel comienza, Flor de Durazno es una... Ah, pero eso fue otra cosa. Eso es una participación. Sí, era muda la película. Y era muda la película, exactamente. Iba por ahí también, esa es su primera aparición en una película, ahí aparece. Después hay 10 cortos, de los que alguna vez hablamos. Recuerdo que hablamos de Viejo Smoking, que había una pequeña... Son cortos que hizo él. Es un corto donde el canto y la música se grababa todo al mismo tiempo y que tenía una pequeña introducción actoral. Está muy bueno, me encanta ese corto, porque ahí te cuenta también la decadencia de la década infame del 30, donde el tipo no tenía nada, estaba ahí, que va la chica de la pensión, una chica con tonada inglesa o italiana por ahí, que le dice que tiene, ya debe meses, que tiene que pagar, que lo van a desahuciar, y que el tipo viene, el amigo, de repente, y le dice, che, mirá, y dice, no, estoy en la lona, hermano, le dice Gardel. Y le dice, bueno, abre el armario y le dice, uy, acá tenés el smoking, vendé el smoking. Y ahí empieza la historia, ¿viste? Y le dice, el smoking no, le dice. Y ahí se pone a cantar. Mirá, lo puedo poner porque él, cuando lo canta ahí, es en directo, lo cantó eso. En el mismo momento se graba la voz y la música. Y todo el tema actoral del principio también. Sí, acá lo tengo, mirá. Bueno, seguí contando un poco más mientras lo busco, eso. Te cuento una cosita. Este que estamos hablando, que lo vamos a escuchar ahora, es uno de 15 cortos que hizo en la época, en 1930. Sí. Gardel, ya consolidado como cantor de tango, como la voz del tango de ese momento, y con mucha... En plena expansión, digamos, hacia el país y la región. Después él, obviamente, va a tener mucha participación, como vamos a ver más adelante, en películas en Francia y en Estados Unidos, Nueva York y París más precisamente, pero estos 15 cortos se dieron así, y comenzaba también a introducirse esta forma de filmar en el cine, y la música era en vivo en ese momento de las películas mudas, y iba pasando la música hacia las películas con una nueva forma de filmar. Es como los primeros videoclips de la historia casi, ¿eh? Exacto, sí, es espectacular. Esto es de 1930, son 15, hay 11 que están recuperados, 4 que aún no se recuperaron, pero muchos están disponibles en YouTube, están subidos y se pueden ver, se pueden escuchar. La calidad del audio quizás no sea la mejor, pero está bueno. Yo acá voy a poner, mira, Santi, el de Viejo Smoking. Lo voy a poner justo en el momento que el amigo le dice, mirá, vendé este smoking. Dale. Lo voy a poner ahí, ¿vale? Para que lo escuche la gente. Gardel, Viejo Smoking, en los videoclips que acaba de contar Santi, con la voz ahí en directo. ¿No vendés el smoking? No, che, eso no. No, viejo. Vos sabés el cariño que tengo por esta prenda. Después lo sacamos. No, me dolería separarme de él. En la historia de mis mejores aventuras de amor, él fue el testigo fiel. Cuánta pebeta linda se afirmó en ese brazo, en las vueltas de un tango. Cómo sintió ese smoking el latir de mi corazón, apresurado por las emociones del primer beso. Separarme de él sería como si me arrancaran un pedazo de mi vida. Che, no, querido, nunca me separaré de él. Viejo smoking de los tiempos en que yo también talaba, cuánta papusa garaba en tu solapa, doró. Solapa que con su brillo parece que encandilaban, y que donde iban sentaban mi fama de gigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento, ni los años que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir, vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada y tirado en la catenera me voy a dejar morir. Viejo smoking, cuántas veces la milonguera más papa, el brillo de tu solapa, de tu que y clare mi marcha. Y el videplanete de guapo, cuántos llantos te mojaron, cuántos taitas envidiaron mi fama de gigolo. Y ahí escuchamos a Carlos Gardel en Viejo Smoking, que hace ahí una entrada recitada primero, que es una barbaridad. Santi, ¿lo pudiste escuchar? Sí, muy bueno, muy bueno. La voz de Carlos Gardel, estamos hablando de 1930, grabado con lo que había en la época, es una cosa de loco. Todo esto es Eduardo Morera el que produjo, el que hizo toda esta movida, sí. Que era amigo de Gardel, fue apoderado también, y el tipo, la verdad que Morera... Una máquina de... Ambos muy vinculados con la tecnología del momento, por eso también viajan a Francia, graban ahí, graban en Nueva York, tienen mucho de saber que ese tipo de tecnología iba a hacer que se pudiese reproducir mucho mejor la música que ellos hacían. Bueno, en el 1930 entonces estos 15 cortos, de los que 11... 10 están muy recuperados, hay uno que se recuperó el año pasado, creo. Y en el 31 llega esta película de la que hablábamos para la Paramount, que se llama Las Luces de Buenos Aires. Las Luces de Buenos Aires, Gardel interpreta a un patrón de estancia. Hay una fiesta en la que su novia, la novia de Anselmo. Que es Gardel, la escuchan cantar y un productor de música la quiere llevar para Buenos Aires. Las Luces de Buenos Aires. El empresario decide contratarla y, aunque la chica está muy enamorada del estanciero, Las Luces de Buenos Aires la deslumbran y deja desconsolado a Gardel en la película. La trama termina con el rescate de su novia con la ayuda de sus amigos. Así que ahí tenemos la sinopsis de la película, la primera película. Y creo que el éxito en el que Gardel hizo desde el 31, que es la primera, hasta el 35, que él muere. Hasta el 36, perdón, hay una del 36. 35 muere. ¿Puede ser? 35. Bueno, hay una que salió en el 36, ya ve que ya la tenía filmada. Y de fecha de estreno, estamos hablando de fecha de estreno, ¿sí? Claro, claro. Desde el 31 hasta el 35... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 películas. Sí, no, encima iba para hacer un el chabón no era actor, pero se re preocupaba, según se decía ahí, gente que trabajó con él, se re preocupaba por hacerlo cada vez mejor, trabajaba mucho, estudiaba, y la verdad que, bueno, podía haber llegado el Sosar Criollo a ser uno de los capos de Hollywood de aquella época. Qué bárbaro, Se lo llevó muy temprano... Y bueno, viste, la vida tiene estas cosas. Se fue muy temprano. Nuestra amiga, ¿verdad que te iba a decir? Nuestra amiga Nuria, que es otra compañera del tango, que volvió hace un par de semanitas, se tomó un descanso tanguero, que siempre viene bien. Para mí no. Pero, y ahora nos apareció otra vez estas dos semanitas, así que nos pide, mirá, de Astor Piazzolla, Libertango, que lo ponemos en un ratito. Y remembranza de Osvaldo Pugliese, así que vamos a ponerle un tanguito a nuestra amiga Nuria. ¿Cómo lo ves, Santi? Sí, por supuesto, dedicado. ¿Y después comentás alguna película más de Gardel o cómo? Sí. Ay, sí, qué gusto. Acá porque sí, yo dos datos, me las vi todas, muy buenas. Yo me las vi todas, todas me las vi. Y viste, yo soy gardeliano, fanático, un poco friki, dirían, del Gotán, pero con todo el amor. Vamos a escuchar remembranza, Osvaldo Pugliese, Jorge Maciel. Va para vos, Nuria. Mm-hmm.

aquí escuchamos Libertango y escuchamos también el tangazo anterior que fue Remembranzas con la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Jorge Maciel. Santi. Muy bien elegido, Nuria, los dos tangos con las referencias del día también, así que muy, muy lindos tangos, bien elegidos. ¿Qué memoria tenés? La verdad, tenés una memoria. Y me decís, ay, no se puede decir boludo por la radio. Esto me trae. No. Qué lindos tangos, tangazos, sí. Tangazos. Tangazos. Astor Piazzolla. Muy bien elegido. ¿Qué querías comentar de...? Gusta mucho la participación, te decía. Nos gusta mucho la participación de nuestros amigos, de nuestros conocidos en esto, porque no solamente para elegir lo que a ellos les gusta, sino que cada uno tiene una idea de la música y le pega en donde, no sé, a cada uno distinto. Y eso también es lo que a nosotros nos gusta descubrir, cómo se sienten y encima, y qué tango es ese del sentimiento. Encima que a veces el mismo tango, yo qué sé, quizás, por ejemplo, ¿no? Quizás Remembranzas o cualquier tango de estos, decís, a mí me pasó de que sea mi tango en ese mes hace 20 años, o 30, o 10. Y a otra persona le pasa hoy, y a otro le pasará quizás dentro de un tiempo, y a otro le pasó en la década del 40. Pero ese mismo tango te hace sentir cosas a un montón de personas diferentes y yo qué sé, ahora mismo en cualquier parte del mundo, ¿viste? Pero la verdad que es un... Sí, eso tiene que ver con el mensaje que tiene la música, no solamente desde el tango, sino de otros. Muchos tangos y mucha música significa algo para nosotros. Quizás es un momento, o sea, nos pegó en un momento de la vida. Claro. O lo escuchamos en el momento en que estábamos tristes. Entonces, cada vez que lo escuchamos, recordamos esa parte nuestra, esa parte desde donde nos transporta, y que parte quizás, de nuestra historia. Quizás la parte esa está cicatrizada y la recordás de otra forma, ¿viste? Recordás como decía Enrique Discepolo, Enrique Santos Discepolo, que el tipo no escribía en el momento del dolor, escribía después del dolor recordando el dolor. ¿Entendés? Qué bárbaro. Y ahora cuando vos recordás ese tango que te hacía recordar a aquel dolor, ya no está el dolor, ya está el recuerdo. Está el recuerdo y la nostalgia es del momento que lo recordaste, no porque extrañes ese amor, sino por lo que sentiste en ese momento. De la memoria, eso, de volver a sentir. Claro, eso. No, y aparte que ya no lo sentís así, si no recordás ese sentimiento, ese dolor. Recordás ese sentimiento. Ese sentimiento, ese momento de tu vida. Es buenísimo. Qué, fabuloso. Qué buenos somos vos y yo también reflexionando de lo que vos decís. Bueno, ¿comiste? Bueno, me comí un cacho de bocata hasta que pongamos el siguiente tango, que acaba de llegar Elena, como siempre, trayendo el bocata tan rico y un par de cervecitas para bajarlo. Ya me comí dos trozos y ahora cuando ponga el siguiente tango, me comeré otro trozo. Muy bien, te voy a contar una cosa. Cuenta. Porque me quedo ahí pendiente de las películas de Gardel. Hablamos de la película muda, hablamos de estos cortos que hizo. La primera para Paramount, que es Las Luces de Buenos Aires. Y me encontré con una historia acá, que es fabulosa, que en este tango, Las Luces de Buenos Aires, la gente de las salas pedía que se detuviera la proyección del film para retrocederlo y volver a ver y oír la interpretación de Tomo y Obligo por Gardel, y es fue un fenómeno espontáneo que se dio tanto en Europa como en Latinoamérica. O sea, la gente le pedía al cine que parara la película, volviera a retroceder y volviera a poner esa interpretación de Gardel en el medio de la película. Parece de loco, ¿no? Encima, si no, te prendían fuego el cine, Sí, allá era un poco bravo. Se ponían como locos. No lo veo hoy a la gente frenando una película para volver a escuchar la interpretación. Pero eso me pareció fabuloso. Bueno, si querés ponemos el trozo de la película de Tomo y Obligo escuchando esa parte. Y te comes el trozo de bocata que te falta. Ah, ¿cómo sabe el tipo? Mira, acá vamos a escuchar cómo Gardel lo lleva hasta al amigo a sentarse en la mesa, le dice, vamos a tomar algo. Y ahí empieza la conversación y empieza a cantar. Lo ponemos como antes. Dale, Santi. Trozo de la película con el tango Tomo y Obligo, que la gente decía que vuelva a repetirlo y que pare la película. ¿Dónde podríamos tomar algo? Caminemos un poco. No tome más, va a quedar nocao. Déjeme, estas cosas se olvidan con un buen trago. Lo que sobra son mujeres. Usted sabe lo que era esa mujer para mí. Todavía no está perdida. Ya terminó, amigo. Ella y todas las mujeres, todas son iguales. Y yo hago mal en afligirme. ¿Conoce esa música? ¿Conoce las palabras de esta canción? Muy obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena confiar. Beba conmigo hoy si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña, no sé que un hombre no se desora. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la volé, cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado bajo el árbol desocado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme, como pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Si da un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore. Si un hombre macho no debe llorar. Bueno, aquí escuchamos este fragmento de la película que contaba Santi, de Tomo y Obligo. ¿Lo escuchaste, Santi? ¿Lo pudiste escuchar vos? Sí, desde la interpretación actoral hasta que termina el tema. Bueno, esto que también, como lo que te decía antes, hoy en día una letra así no tendría cabida. No tendría cabida. Dos referencias, sí señor, dos referencias. Primero, acertar con el machismo. No, terrible, terrible, es terrible lo que dice. Acertar ahí y remarcarlo, porque nosotros no nosotros queremos mucho el tango y entendemos de estas contradicciones, pero para mí no es una música que está cancelada para nada, es una música que... una música y una letra y una poesía que cuenta el momento y social, si querés, que se vivía. Así que yo escucho esto, por supuesto, no estoy de acuerdo, si querés, con la forma en que en que esto se resolvía. Habla de que casi me viste, si me sí, agarró casi, la locura. No sé cómo lo maté, viste. Loco, no, tipo. No, calmate, hombre. ¿Dónde vas, loco? Sí. Claro. Entonces, aprovecho también para es otra época. Así que nosotros lo decimos siempre, es otra época. Y por suerte tenemos estas joyas para ponerlas en no, y que nos hace reflexionar, juicio. ¿Viste? Que nos haga reflexionar también. Porque, eso, porque, y sale la reflexión. Claro, es que para mí es eso, es el crecer. El crecer, ¿viste? Como lo decía Gustavo Cerati, es crecer. Bien. Bueno, el cantor de hoy, ¿eh? Está soleado hoy y está contento el cantor. Bueno, ya te dije que me desperté temprano, desperté a 7:30 de la mañana, un día soleado, fresquete por la mañana, estaba fresquito acá en Gijón, pero el sol empezó a levantar, yo llegué acá a la plaza, el sol se fue, y ahora volvió a salir el sol acá en la plaza de Radio Crash, y está pegando con ganas, Santi. Estamos todavía terminando el invierno. Estamos terminando. Va a salir muy linda esa foto del final. Sí, sí, sí, estamos terminando el invierno y ya está por empezar la bonita primavera y el sol está pegando con más ganas, está más arriba que antes, ¿viste? No, no, los días ya van a ser larguitos y empieza la jarana, la zarana, las farras nocturnas. Bueno, que en el invierno también las hacemos porque en Asturias la sidra te complica. Y el tango no paran. Y el tiempo no para, diría la Bersuit. Bueno, vamos a meter un tanguito. ¿Qué querías comentar? Comenta, dale. Dos cositas nada más para darle cierre a este tema de Gardel y el cine. Habríamos hablado nada más que estos Melodía de Arrabal y Las Luces de Buenos Aires, los primeros largometrajes en Francia, hace dos más en el 33. Oui. Y después se va para Estados Unidos, Cuesta Abajo, El Tango en Broadway. Ahí mismo graba El Día que Me Quieras, Tango Bar, y este que te conté del 36, que son dos escenas de Cazador de Estrellas, pero Cuesta Abajo y El Tango en Broadway son las últimas películas que se estrenan con él vivo. El Día que Me Quieras, Tango Bar, se estrena luego de su fallecimiento. El Día que Me Quieras, su film más conocido. No, y Cuesta Abajo, y Cuesta Abajo fue terrible. La Cuesta Abajo me encanta la película, ¿eh? Sí, sí, muy lindo. Y bueno, ya con otro, ya asociado a Lepera, con otra producción. El Día que Me Quieras creo que es la película de Gardel. Y sí, sí, muy buena, muy buena, muy buena. Es la película, es la mejor película que tiene, sí. Ahí y aparece, bueno, ahí aparece Piazzolla. Ahí aparece Piazzolla, mira vos. Y mirá vos. A ver, todo lo que canta Gardel en las películas, y hasta el guión está hecho por Alfredo Lepera. Todas las letras y el guión de las películas lo escribió Alfredo Lepera. Y la música de todas las tangos que canta los compuso Gardel. Algunos quizá con ayuda de otro más de los músicos que estaba por ahí, pero todos son música de Gardel y letra de Lepera. Unas máquinas, ¿viste? Muy bien. Sí. Ya asociados con una productora propia, con una... que causaba sensación sus películas. Sí, sí, sí, sí. Y su rendimiento actoral en El Día que Me Quieras sí es muy superior al resto de las películas. Sí, sí, más potente, mucho más. Y en Cuesta Abajo ahí trabaja con Mona Maris, que es un, a mí me encanta Cuesta Abajo, es un, para mí, bueno, es que El Día que Me Quieras también me gustó mucho porque bellísima. Es, sí, está Mona Maris, la interpretación bellísima de Gardel cuando canta Sus Ojos Se Cerraron, que cuando muere la mina, sí. Según decía aquel director italiano, ¿cómo era? Me confundo con Mastropiero de Lelutier. Mastroianni. Sí. Mastroianni. Mastroianni. Marcello Mastroianni. Decía que nunca vi una interpretación interpretado de cantar como Gardel en la película El Día que Me Quieras, de Sus Ojos Se Cerraron, cuando muere la mujer y de repente canta ahí de golpe el tema. Y es terrible, es terrible. Cae una lagrimita. Lo cantó en directo. Ay, sí, cae una lagrimita. No, re potente, muy bueno. Bueno, vamos a meter un tango, ya que estábamos hablando de la noche y de no sé qué y no sé cuántas cosas nocturnas. Vamos a poner de Ángel Vargas, Trasnochando. Y después arrancamos con la otra efemérides. Sí, nos queda. Así que trasnochando, Angelito Vargas. Trasnochando, como todo calavera que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos, noche a noche derrochaba, entre copa, baile y farra, esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos sabés, no quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí. Y que ya no quiero ver, vos que todo lo sabes. Mañana cuando venís, esa foto la guardas, la tirás o la rompes. Para mí lo mismo da, vos haces lo que querés. No la quiero ya mirar, ni pensar lo que ya fue. Que todo lo sabes, mañana cuando venís, esa foto la guardas, la tiras o la rompes. Para mí lo mismo da, vos haces lo que querés, no la quiero ya mirar, ni pensar lo que ya fue. Bueno, estamos acá, estamos charlando con Santi, mientras escuchábamos el tango Trasnochando, interpretado por Los Ángeles del Tango, Angelito Vargas, y el director de orquesta, el pianista Ángel D'Agostino, amigo de Juan D'Arienzo desde la infancia. D'Agostino Vargas. D'Agostino Vargas. La verdad que una dupla espectacular. La forma de cantar de Angelito Vargas y cómo llevaba la orquesta, siempre con una, no sé, es como esa acolchonada. No sé, para explicarla es raro para mí, porque se mantiene con una... como un colchón, ¿viste? No tiene explosiones para arriba locas, pero las que tiene se mantienen ahí, con sube y baja ahí, no explota, es una cosa, me encanta, me vuelve loco, me hace bailar apesumbrado. Bueno, y hoy, ¿qué me querías decir, Santi? A ver. Estaba muy encantado con la posibilidad que tenemos. Nos saludan amigos de todo el mundo. En la semana está muy escuchado el programa, no así en vivo, sino en las reproducciones, y bueno, nos terminan saludando, me saludan a mí en los programas que haces vos, así que muy lindo el programa, Santiago, me dicen, sí, pero bueno. Yo no estuve la semana pasada, no importa, estuvo bien igual. Mejor que faltaste porque salió bárbaro el programa. Bueno, qué bueno. Lo tomo, ¿viste? Bueno, no, la verdad que lo comentaba ayer, digo, que nos escuchan por todos lados, que ni sabemos por dónde son esos lados, pero bueno, es lo que tiene la situación. Sí, sí, es la magia de la radio. Y eso es un placer. Que comentábamos antes que faltaba una efemérides. ¿Quién es el que falta? Faltaba Santi. Uno. No, me lo vas a decir vos. ¿Te lo digo yo? Bueno, le llamaron Manos Brujas. Manos Brujas. Ay, nada más. Claro, por su velocidad. Claro, te decís, lo entiendo. Por su velocidad en las manos de tocar ese instrumento tan complejo y tan hermoso que es el piano. Rodolfo Biaggi. Rodolfo Biaggi. Un capo Biaggi. Y hoy empezamos. Ha sido un 14 de marzo. Oh. Mañana estaría. The morning. Se estarían cumpliendo años de su nacimiento, exactamente. 11 de marzo, ¿de qué año? ¿Sabés algo más del año? 06, 1906. Mira vos, che, tantos años. Y decime, te digo. Vos tenés algunas anécdotas, sí, de mirá, Rodolfo Biaggi. Mirá, y hay algunas que voy a ponerlo ahora mismo. Él tenía el picadito. Sí, sí, pero los principios de Biaggi, allá por la década del 20, cuando el tipo tendría 20 años, de repente le salió una movida para irse de gira con Gardel. Hoy estamos hablando mucho de Gardel, la verdad que con lo que llamamos Gardel. Y le salió para irse de gira porque grabó 6 tangos con Gardel. De esos 6 tangos, cuando terminó de grabarlos, le dijo Gardel a Biaggi si quería ir de gira por Europa y viaje, no sé qué. Y Biaggi le dijo que no, que prefería quedarse en Buenos Aires porque quería probar más suerte en el tango de Buenos Aires que ir de gira y tal. Y se quedó Biaggi. Andás a ver, quizás terminaba en el avión con Gardel, Biaggi. Pero por lo menos empezó por ahí. Que mira, vamos a poner de fondo, porque grabaron 6 temas. Está uno que me gusta mucho, que se llama el tango este. Ahora te lo digo. Esperá que lo tengo en la mente. Recuerden que tengo que estar en el punto de escuchar, de decir y de buscar. Y a veces. Yo te voy a contar una cosita de él. Dale, ¿sí? Te voy a contar mientras vos lo encontrás, te voy a contar el rey del compás D'Arienzo. Se había propuesto. Estaba con su pianista y se había propuesto renovar también. Así que la incorporación de él fue súper exitosa, la incorporación de Rodolfo Biaggi a su orquesta. Tengo acá un estudioso del tango, Horacio Salas. Biaggi impuso desde el teclado un estilo característico, picado, más veloz que el resto de las orquestas, musicalmente elemental y muy bailable. Así que creo que ahí también un poco resume las características que tenía en el momento de la interpretación. Sí, decían que un día estaba D'Arienzo, llega al bar donde tocaban y estaban ensayando los muchachos, y estaban ensayando y la orquesta, Biaggi estaba tocando como tocaba él, con las manos embrujadas. Y claro. Y claro, cuando llegó D'Arienzo entró, empezaron a tocar un poquito más como quería D'Arienzo, y D'Arienzo dice, no, sigan tocando así, así quiero que toquen. Con ese nervio que tenía Biaggi en el piano. Por eso estuvo desde el 30 y... Después de que estuvo Juan Polito, creo que era Polito el primero que estuvo, o Vizca. Estuvo Biaggi del 36 al 30 y casi 38, y ahí ya Biaggi se fue y se montó su propia orquesta. Y volvió, creo estaba que... Estaba Lidio Fasoli, pero Fasoli. Era impuntual. Claro, impuntual. Y porque estaba siempre con el Faso. Era Fasoli, claro. Está clarísimo. Mirá, estamos escuchando de fondo Aquellas Farras, un tango de Gardel, que es un tango muy bonito, donde toca Biaggi el piano, está el violín de no me acuerdo de quién era, y las guitarras de Gardel. Y ahí escuchamos el piano de nuestros principios de Biaggi, escuchemos. Viejos y con padres de mi vida cadenera que ya no volverá mis años. años a notar que habrá sido de esa barra para bucona y trencillera que tanto dio que hablar por su amiga. Adiós amigos de entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una candomía, bueno, quiero media luna, y entre cortas y quebradas, iba el tango provocador. Me acuerdo de aquella farra, que en el telefuelle de dormidones, rimaban los corazones, un pasaje suerte y verdad. Siglos de oro de ese tiempo, el que el ñato motiabundo, borracho de perdón, se quiso suicidar. Y del loco puentecito, y del viejito rosano, no los he vuelto a ver, ¿dónde estará? Adiós amigos de entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una cantomía, fue luciendo media luna, y entre cortes y quebradas, y buen tango provocador. Me acuerdo de aquella farra, que entre fuentes de dormidores, rimaban los corazones, puro pasaje. Bueno, Santi, ¿lo conocías ese tema? No, no lo conocí. Aquellas farras. Este me lo pasó mi viejo cuando era yo adolescente. Me dice, escuchate aquellas farras de Gardel. Es buenísimo. Es buenísimo, en serio. Me sorprende la voz que tiene Gardel, es alucinante. Es terrible la voz que tiene ahí. Ahí es. Es una plenitud, tendría 40 años ahí, Santi. Es una pintura total, espectacular. ¿Viste que hizo tema? Sí, ¿con qué te quedaste? No, me quedé con una partecita de José Govelo, fundador y miembro de la Academia Lunfardo. Un poeta, un escritor, él escribe sobre Lunfardo, escribe sobre tango. Explica lo que es el lunfardo, por las dudas que la gente no lo sepa, Santi. El lunfardo lo hemos explicado un montón de veces. Pero siempre tenemos gente nueva. Pero todos los oyentes nuevos son bienvenidos al programa y cada programa es nuevo. Así que les voy a contar que el lunfardo es ese vocabulario bien típico del Río de la Plata que nace en las cárceles para comunicarse unos presos a otros y que los guardiacárceles no sepan de qué están hablando. Entonces había palabras que significaban otras cosas y tenía palabras, por ejemplo, que las sílabas se decían cambiadas, por ejemplo, al revés, para que justamente crear su propio vocabulario. Todo eso trascendió desde las cárceles hacia los barrios bajos, de los barrios bajos hacia la música, porque de los barrios bajos nace el tango, y luego pasó a formar parte de la cultura porteña. Qué grande que sos, Santi. Se diría del Río de la Plata. Tendrías que venir conmigo mañana a la charla de la Biblioteca Pública de Jovellanos, ¿eh? Lástima que estás tan lejos. Todos los miércoles en Radio Crash están invitados a saber más de tango. Sí. Bueno, ya tenemos el lunfardo. Lunfardo es el argot y la palabra lunfardo ya significa ladrón, ¿viste? Ya directamente. No es que. Así que bueno. Robamos un poquito el lenguaje. Te cuento dos cosas de Biagi. ¿Contá? Que José Govelo, el de la Academia del Lunfardo, ¿sí? Es una asociación un poco que explica esto, dice lo siguiente: tres liñitas nada más para explicar qué era Biagi para José Govelo. Todo sugiere que Biagi era un gran músico que se acotó a sí mismo al perfil de una reducida imagen de manos brujas. O sea, Manos Brujas trasciende a Biaggi, ¿sí? Todo el mundo lo conoce por su nombre. Tal vez con ello no haya hecho muy bien a su fama, pero le hizo muy bien al tango, porque el tipo era sencillo, fue auténtico, artísticamente sincero, enriqueció al tango con un nuevo estilo, como si le hubieran agregado una cara más a la forma que tiene el tango, y se hubiera pasado 4 décadas puliendo esa forma con profesionalismo y con amor. ¡Qué lindo! Maravilloso. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Bueno, ahí estamos escuchando de fondo, queja indiano de fondo, ¿eh? Amor. Es que, ¿qué decías? ¿Pasamos qué? Porque yo tengo acá para poner de Biaggi, ¿eh? Poné, quiero escucharlo más, ¿eh? Quiero el nervio del que hablamos, de Biaggi. Quiero escuchar. Mira, esto es todavía con D'Arienzo. Uh-huh. Escuchá, ahí va. Ese piano. Tiene que escuchar la gente que está escuchando esto. Céntrase en la parte que está sonando la música en el piano. Para darse cuenta que esto es con D'Arienzo, como resaltaba Rodolfo Biaggi. Vamos a escucharlo. Indiferencia, un tango de la autoría de Rodolfo Biaggi. Tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco en estar. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice mal. Escuchamos, sí, tenemos tiempo todavía. Acabamos de escuchar esta interpretación de Juan D'Arienzo, de donde tenemos, si prestaban atención al piano, en cada pausa del cantor. Perdóname, Ale. Sí, dijiste Santi. Muy bien lo del piano, ¿eh? Dijiste muy bien el sonidito del piano, ¿cómo es? Claro, es que si lo haces con la lengua, ¿cómo lo haces? Y mira, vamos a escucharlo y que cada uno lo haga en su lugar de escucha con la lengua. Vamos a escuchar, ¿eh? Vamos a escuchar el piano. Ahí va. Es que no te queda otra. Ese. Bueno, yo no sé bailar, vos sabés bailar muy bien. En el momento en que uno baila, ese que bien que queda con una. Mira, ahí viene otra vez. Ahí viene. En cada pausa. No, ese te queda, a ver. O ahí puedes hacer una pausa o puedes hacer cualquier cosita que te haga. Pero sabés que es. Los pianos siempre te meten ahí cositas. Claro. Uno aprovecha y revolea las piernas ahí. Bueno, acelerás. Eso es muy rápido, ¿viste? Pero algo tenés que hacer. No lo puedes dejar pasar. Es que. Pero la verdad que la orquesta de D'Arienzo lo hicieron muy bien, ¿viste? Darín se va. Dentro del Lulín. Es buenísimo. ¿Qué pasa? Después Biaggi se montó su propia orquesta. Al poquito, ya Darien se le dijo: bueno, Biaggi, tenés que irte porque creo que esto es tuyo. Ya, entonces andate y montate la tuya. Entonces empezaron a venir. Después vino, creo que Luis Vizca o Polito, Juan Polito, que es Juan Polito, un capo. De todas, todo Juan Polito, toda su familia, músicos, todos. Y Juan Polito fue pianista de Darienzo, pero ya a principios del 30 ya tenía formaciones, y después en el 50 ya tenía su formación, que hacía tangos de Darienzo, pero mucho más acelerados, una locura. Entonces, seguimos con Rodolfo Biaggi. Cuando le dijo lo que es Darienzo, que se monte su propia orquesta, bueno, Biaggi se montó la suya, porque la verdad que tenía para hacerlo. Entonces ahí entró ya con Teodoro Ibáñez, con Gólgota, que también de su autoría, y después también que llegó Jorge Ortiz, donde hicieron ahí muchísimos tangazos, donde son inolvidables y bailables. Pero ya Darienzo Biaggi, con su forma de tocar y forma de hacer lo que decía Gobelo. Vamos a escuchar ahora No Me Conoces, con Jorge Ortiz. Alejaste del rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban, yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos, o morir en un camino, y me alejé dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Una particularidad de la orquesta de Rodolfo Biaggi, que recién te lo decía, Santi. Sí. Te comentaba lo de el compás. Claro, a ver, acentuaba mucho, jugaba, que lo hacía ya con Darienzo, de acentuar el tiempo débil. Siempre sos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y de repente Biaggi te hacía pa, te tiraba el tiempo del aire. Entonces, cuando vas bailando, te agarra caminando, no te agarra en el suelo el pie, ¿viste? El pie te agarra en el aire. Y decís, ay, ¿qué me pasa? Estoy amorfo. Y no, es porque el tipo te mete esta cosa. ¿Ves? Ya cuando empieza ese tango ya empieza marcando el tiempo débil. El tango se llama Ahora No Me Conoces. Voy a subir la música, voy a poner play. Vos, Santi, no lo vas a poder escuchar, ¿no? No, pero tranquilo. Vale, va a ver que la escuche la gente, por lo menos. Arranca con el tiempo débil. está el piano de Biaggi. Y ya, pum, pa, pum, pa, pum, pam, pam. Te marca el débil que dice piano en manos brujas. Chan. Pero bueno, la verdad que esto te genera una retención y unas ganas de pisar y de moverte más rápido al bailar. Así que es una barbaridad lo de Biaggi. Rodolfo Biaggi, que hoy empezamos poniendo el tango Alguien. Tiene las dos, tiene perdón y tiene pam, tiene las dos, ¿eh? Claro, no, el tiempo fuerte la marca siempre, pero de repente te lo acentúa el débil. Te quedas con la pata arriba. Claro, y a ver, uno que ya lo conoce el tango, o a veces sabés que va a venir ahora y a veces no viene, ¿eh? Pero bueno, decís, uy, ahora creo que va a venir y lo querés pisar y a veces no está, porque no lo marca, pero te hace jugar, ¿entendés? Decís, uy, acá tenés un juego, pero complicado, ¿eh? No es fácil. Mira, eso es una de las preguntas que yo tengo para nuestro amigo músico, el pianista Chan. Que es un recurso del piano y creo que de la música. En la próxima charla con Chan yo me lo voy a anotar para preguntársela. Porque es un recurso del pianista quitar justamente esa que el quien espera el compás en el momento, quitarlo y ponerlo un cachito antes. Porque eso genera en el espectador, voy a decir, una novedad. Y claro, eso queda, rompe. Y creo que él lo usaba muy bien. Sí, a ver. Se usa en la música. Se usa mucho, pero bueno, al final siempre hay uno que lo utiliza como recurso y ya se mantiene, ¿viste? Lo demás sería copia. Estamos hablando de hace 100 años. Tipo, así que. Grosso. Sin quitarle mérito, por supuesto, a Biaggi, lo que te quiero decir es que es un recurso que, sobre todo, que ahora que la música no tiene novedad, porque la música nueva no tiene novedad, solamente hay versiones de la música de antes, los éxitos de antes, este tipo más de... Más que todo la comercial. De músicos, este tipo de música se tiene que destacar. Hace 100 años esta gente inventó la música. Sí, inventó encima, es algo popular, quiero decir... Es algo de gente que se juntaba. Ya en esta época eran todos estudiosos, pero en la década del 20 la gente venía a tocar, a aprender con profesores de la casa de la esquina, o no es que se iban a conservatorios. Y los cantores lo mismo, llegaban gente que no es que venía de conservatorio, aprendía a vocalizar, aprendía sus cosas, pero el tango empezó empujando para llegar, ¿viste? Y en contra de todo. Sí. Porque siempre le cerraban puertas y la parte alta, ¿qué venís vos si sos del bajo? Y lo de los bajos, cuando llegaba la parte alta, pero no te vayas allá arriba si sos de nosotros. Después la parte alta lo agarra, pero, viste, siempre como manoseado. Sí, criticado. Y acá está, viste, y acá está. El tango es el tango, no hay vuelta que darle. Me llamo Tango y nada más, dice el tango. Bueno, yo creo que para ir a cerrar con Biaggi ahora, con el tango Seamos Amigos, que está sonando por detrás, que está bonito. Seamos Amigos. O Queja Indiana, mira, cualquiera de los dos. Voy a contar entonces. Mañana en la Biblioteca Pública Jovellanos, 19 horas. Voy a estar ahí hablando un poquito más de lo que hablo siempre de tango, así que bueno, los que quieran pasar a escuchar, voy a contar un poquito los orígenes, la guardia vieja, la guardia nueva y la vanguardia. Intentaré resumirlo para que se pueda entender y bueno, quizás la gente quiera saber un poquito más, y de ahí te puede llevar al baile y a una forma de vida que uno no espera y después no la puedes dejar de tener. Así que mañana a las 19 horas en la Biblioteca Pública de Jovellanos, en Gijón. El viernes tenemos la milonga de la frontera, 21:30 horas empieza la milonga y 20 horas la clase con Marita. El sábado en Cantás y el domingo Loca Bohemia, como siempre en el Dream Planet, 20 horas en adelante. Bueno, no sé si dije me faltan decir cosas. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Creo que estamos con todo. Sí, yo quiero despedirme. Despedite, antes de Rodolfo Biaggi. Así, obviamente, comienza el día acá en Buenos Aires. Paró de llover. Es una buena señal porque hay mucha gente que estaba anegada y demás. pero viento, dile a la lluvia. Agradezco siempre este ratito de programa, la posibilidad de conversar con todos. Muy buena semana, gracias por los mensajes de entre semana y por escuchar el programa. Y bueno, cálido saludo, gran saludo a todos los amigos de Gijón y en especial a Alejandro Regine, que Santi, es el tango. Sabés que te quiero mucho, Santi. Llevamos una amistad tan larga ya. Bueno, hermanito, que tengas una hermosa semana. Y una buena semana para todas, para todos. Ya saben, Radio Crash lo pueden escuchar online toda la semana. Busquen Loca Bohemia en Instagram, en Facebook. Y el tango es el tango. A disfrutarlo. Buena semana para todos. Vamos, con Seamos Amigos, Rodolfo Biaggi. Yo no vengo tampoco a humillarme, doblando la cabeza o pidiendo piedad. Solo quiero, mirándote la cara, extenderte las manos de la cordialidad. Pensando así en todo lo que hiciste, quizá para mi bien o por mi mal. Pienso que no es noble aborrecerte y que es más de hombre olvidar y perdonar. Te quise como a nadie en este mundo, te amaba con la más real pasión, y tú clavaste un dardo en lo profundo del pobre y desdichado corazón. Como a nadie en este mundo, te amaba con la más leal pasión, y tú clavaste un dardo en lo profundo del pobre y desdichado corazón.